Thank you. David, Bruno, Andrés, en representación del ensamble experimental latinoamericano. Esta pieza se llama Quinza y es una pieza de inspiración andina, buscando conjugar un poco los mundos de la experimentación con nuevas tecnologías, con las sonoridades tradicionales. Es una pieza, lo que ustedes vieron, esa caja que está al centro, que tiene esos hilos que van las flautas, son sensores de presión que están construidos con un material de tela, una tela que conduce la electricidad, que la condujo justamente aquí Diego Enríquez, nuestro ingeniero de la Universidad Católica. Es un proyecto de ciencia, arte y tecnología en conjunto con la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica y el CEMLA, que es el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos que yo dirijo. Y Quimsa significa en quechua tres. Y el rollo que tiene es que el principio de la reciprocidad en la cultura andina, que está marcado por el arca y vira, que es el que sigue, el que manda, la semilla, el arado, noche, día, macho, hembra, la idea de estos opuestos que se complementan y se alternan, está acá transformado en una dinámica de tres, en la cual uno de los músicos, con la presión que hace con los sensores en su flauta, apretando, transforma el sonido no propio, sino el sonido del que está al frente. Y el que está al frente procesa el otro, y así. Entonces es una pieza como que demanda conexión y escucha y miradas entre los intérpretes. Y elegimos para esta tecnología en particular, porque es inalámbrica, se comunica por Wi-Fi, y además, la otra gracia que tiene es que no podríamos hacer esto de otra forma. Necesitaríamos dos personas controlando computador, moviendo perillas, y en este sentido se integra a una práctica instrumental más tradicional, tocar un instrumento acústico, la posibilidad de controlar toda la parte electrónica desde las mismas manos. Entonces es muy cómodo, muy agradable y muy práctico también. Eso es lo que le podemos contar de esta hora. Tiempo suficiente para el excelente equipo de la Muchas gracias.